me dijo. Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo. Ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que se ha mostrado en nuestra carne débil y por eso la ha levantado, librándonos del pecado. Aleluya. De nuevo, queridos hermanos, pues feliz Navidad. Estamos en estos días hermosos en que el nacimiento reluce, pero claro, hemos de rezar mucho por la paz. Pasada la Navidad, que mucha gente ha vivido como fiesta, como reunión, como consumo, pues se ha venido la violencia, el mal. ¿Cómo puede iniciarse un año con una guerra, como esa guerra del Medio Oriente, ¿no? Es muy duro. Oremos por la paz. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con este tema de manifestación. Manifestar es mostrar. Y como les decía ayer, ¿verdad? Esta persona me decía, hice un nacimiento muy bonito y todo el que lo ve me dice, ah, aquí se siente que está Jesús. Bueno, tal vez el nacimiento puede ser bonito, no puede ser tan bonito, pero lo importante es reconocer a Dios que se manifiesta en este niño pequeño, pero que también revela, que también manifiesta algo. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos también hijos de Dios. La importancia del bautismo es fundamental, porque el bautismo es aquel que nos hace a nosotros verdaderamente hijos de Dios. Y nos hace hijos de Dios y verdaderamente nos lleva este niño a vivir como hijo de Dios, lo que dice San Juan en la primera carta, ¿no? No solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. El mundo no nos conoce porque tampoco lo ha reconocido a él, ¿eh? Este es el punto. La gente decía, pero este es un carpintero, pero este es un galileo. No reconocían a Jesús. Nosotros también a veces somos considerados, bah, estos cristianos son unos tontos, son unos que piensan fantasías. No, somos hijos de Dios. Y esta manifestación también se da hoy en el Jordán. Cristo llega a bautizarse, ya pasan 30 años, imaginemos de la Navidad, ya pasan 30 años, y Juan lo señala y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y baja el Espíritu Santo sobre él. Esa escena es muy importante porque no estamos celebrando hoy el bautismo de Jesús en el Jordán, pero estamos manifestando lo que nosotros somos. Somos bautizados también y hemos de mostrar en el mundo que somos hijos de Dios. Aparte que somos ciudadanos, somos miembros de un club, de un grupo, en fin, pero somos sobre todo hijos de Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros verdaderamente sentimos y queremos manifestarnos como hijo de Dios? Tú le preguntas a cualquier persona, lo primero que te saca es el DPI, el documento de identidad, sí, este soy yo, este soy yo. Pero olvida que más allá de esto es el hijo de Dios, la hija de Dios, aunque sea una persona que no anda tan bien en su vida. Ojalá enmiende, pero sigue siendo hijo de Dios. Nos sentimos felices por esto. Y en segundo lugar, Cristo se manifiesta en el Jordán humildemente. El cordero era un animalito que iba a ser llevado al sacrificio. Hay quien quiere que Cristo se manifieste con poder, con destrucción, sobre todo los hermanos separados. Mucho cuidado, ¿eh? Si hay riqueza, ahí está Dios. Pues no, Cristo no se mostró rico en el día en Río Jordán. Llegó entre la multitud, de donde no estamos maldiciendo, ni mucho menos hablando mal de lo material, de la riqueza, sino de la pegar a Dios aquello que él siempre quiso separar cuando dijo no pueden servir a Dios y al dinero, en el sentido en que despreciarán a uno e serán con otro. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te has manifestado de la forma más humilde. Entre la gente que iba al río Jordán, iba el Hijo de Dios, el Creador del mundo. Haz que nosotros también te busquemos en lo humilde, que nosotros nos acerquemos a ti, que nosotros sepamos que has venido para liberarnos y que en esto, Señor, el Espíritu Santo que descendió sobre ti, descienda sobre nosotros y nos ilumine. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 97 dice, aclamemos con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Definitivamente estamos en días de alegría. El júbilo es exactamente el gozo, la alegría. Pero dice, ha hecho maravilla. Y vemos al niño y dice uno, ¿qué niño? ¿Qué ha hecho este niño? Pero ya encarnarse Dios es una maravilla. Y después, no olvidemos que este niño va a dar su vida por nosotros en la cruz. Y muriendo en la cruz nos va a librar de la muerte eterna. Imaginemos de nuevo al niño en el pesebre. Si lo tenemos en casa, veámoslo y digamos junto a él, aclamemos con júbilo al Señor. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, queridos hermanos, pues tomar dos propósitos. El primero, como dice aquí, mostrar que somos hijos de Dios. Me preguntaba una persona, entonces tengo que llevar una medalla, un crucifijo, va, no estaría mal, mientras haya libertad religiosa, pero se muestra con la forma de tratar a los demás, con la forma de ser justo, con la forma de ser verdadero. Y en segundo lugar, pues también reconocer que Jesús llegó humildemente a un cordero, era aquel que iba a ser inmolado en la cruz. O sea, pensemos en este niño. Como dice aquel canto, me pregunto por qué un niño tan bonito vino, nació para morir de una forma tremenda. Bueno, es el amor. Es el amor que se acerca, que llega y que en fin toma sobre nosotros, o sobre él, los pecados de nosotros, porque es el cordero que quita el pecado del mundo. A este niño que ha nacido, le mencionamos hoy, que se dice que se habla de la fiesta del santísimo nombre de Jesús. Jesús quiere decir Salvador, el que hace pasar. Hoy alabemos a este niño y alabemos también a la Sagrada Familia. Aleluya. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.